Vine a devolverte esta yuca, porque esta yuca vale tres tiri tiri tiri tiri. Cuando yo la vi, dije esa yuca tiene que ser pa' mí. La cociné y te lo tengo que decir, está dura, dura, dura, dura, dura. Está dura, esa yuca no se deja comer, está dura. Mejor véndeme unos panes de 100, dura. Esto no se deja comer, está dura. Dímelo, dímelo, cachá, ¿cómo es que está dura? Dame mi billete de 10, está dura, dura, dura. Yo salí de la casa con tronco de hambre. Dije, voy pon del cachá porque él puede salvarme. Nunca imaginé que tú fueras a engañarme. Lo peor de todo es que aún sigo con hambre. Estás azaroso, medio escandaloso. Devuélveme la plata, sos cachaco mentiroso. Si bote yuca rucha no se la come ni un loco. Cámbiamela por ñame, yo me hago otra cosa. Yo me hago un mote Con hambre no voy a quedarme, tienes que solucionar. Yo me hago un mote Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Está dura, esa yuca no se deja comer. Está dura, mejor véndeme unos panes de 100. Dura, esto no se deja comer. Está dura, dímelo, dímelo, cachá, ¿cómo es que está dura? Dame mi billete de 10. Está dura, dura, dura. Ay, cámbiame esa yuca por pan, pan, pan. O te traigo a mi esposa y te da pan, pan. Si me dejas con hambre te voy a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto no es pa' comer. Cámbiame esa yuca por pan, pan, pan. O te traigo a mi esposa y te da pan, pan. Si me dejas con hambre te voy a matar. Ahora me tumba, te voy a mandar es pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la gente que hasta ahora tiene hambre. Me hubiera dado unos guineos, pero no importa, ahora tienes que solucionarme. Y yo hacerme un mote Me cambias esa yuca, te formo el alboroto. Quiero hacerme un mote Me dejas con filo y te mando el de la moto. Cuando yo la vi, dije esa yuca tiene que ser pa' mí. La cociné y te lo tengo que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Está dura, esa yuca no se deja comer. Está dura, mejor véndeme unos panes de 100. Dura, esto no se deja comer. Está dura, dímelo, dímelo, cachá, ¿cómo es que está dura? Dame mi billete de 10. Está dura, dura, dura. Te llevo pa'l CAI, otro cliente como yo no hay. Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI. Otro cliente como yo no hay. Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI. Otro cliente como yo no hay. Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI. Otro cliente como yo no hay. Pilas que te llevo pa'l CAI. Yeah. Oye, cachaco, esto de la yuca a mí sí me ha dado, pero duro. Dile, Andy, que por esa tienda no se asomen. Esa yuca está rucha, papá.